y la estupenda victoria de obras que hicimos con Pablo Borsucchi a través del streaming por Teis Sport Play, 97-76, una muy buena actuación de Marcos de Lía, 22.6 rebotes, 11 de 13 en cancha para él, Lorenzo Güey 18-4, Basualdo 11-5, Obanon 14-2 para el conjunto de San Martín, Gerlero 13 puntos, Wood 11-8. Recordemos que en obras no jugó Tomás Sansotera y tampoco jugó Dennis Horner. Sí lo hizo nuevamente André Coleman. Sansotera para volver en pocos días y Horner haciendo una recuperación importante. El que metió cambios y usted tenía muchas ganas de hablar con él es Lanús. Así que estamos hablando con el técnico Fabio Denti. ¿Cómo te va, Fabio? Matías Traversa y Fabián Pérez te saludan. Bien, muy bien, buen día, ¿no? Sí, lo primero que te tengo que pedir es disculpas por todas las veces que te molesto, pero bueno. No, por favor, por favor. Te voy a seguir ametrallando mensajes. No, todo lo que haya se puede decir, lo decimos, y si no, aguantamos un poco, pero bueno, estamos en una época difícil intentando, bueno, ver qué hacemos con el equipo, sí. Y la verdad que todos sabemos cuál es el trabajo de cada uno, ¿no? Difícil porque independientemente de la situación en la tabla de posiciones, en el juego también es como que están quedando, no sé, digo por los resultados, no fui a ver los últimos partidos de Lanús, pero digo por los resultados, están como quedando un poquito más relegados, ¿no? Con 187 frente a Peñarol de Mar del Plata, el partido que habían perdido con Quilmes 94-68, fue como que la gira marcó, digamos, y creo que en algunos de ustedes dijo como que habían tocado fondo o algo por el estilo. Sí, yo creo eso también, que por mí la gira marcó, bueno, lo peor del equipo. Me parece que en especial el partido con Quilmes, sobre todo, donde fuimos ampliamente superados con un rival directo. Creo que ese fue un partido, bueno, que nos tocó en lo más íntimo, donde empezamos a sentir, bueno, la incomodidad de la, no solo de la tabla, sino también del juego, como decís vos. Y bueno, a partir de ahí había que empezar a ver qué hacer con el equipo. Me parece que todavía falta mucho, pero que, bueno, estamos en una realidad difícil que tenemos que tratar de revertir lo más rápido posible. Matías. Fabio, ¿qué buscas con la llegada de Titi Cortés en lugar de Facundo Zárate? Bueno, lógicamente que uno cuando está en esta situación está en el mercado, surgió la posibilidad de este jugador y considero que nos puede dar dinámica, impronta, me parece que también nos puede dar un poco de aire fresco al equipo, renovar algo. Hoy le decía, por ejemplo, a Facundo Zárate, me costaba mucho explicarle el porqué, que no había demasiadas explicaciones, pero que el equipo necesitaba tomar alguna decisión, hacer cambios, y tuve que hacerlo, porque el mercado nos dio esta posibilidad. Entonces, si bien quizás nosotros estábamos buscando en otros puestos, que donde seguimos buscando, que es el puesto por ahí, agregar algún hombre grande al equipo, se dio esta posibilidad y la tomamos. Y creo que después de eso, un poco de frescura, un poco de aire nuevo, un jugador que por ahí no tenga la cabeza tan contaminada como la tenemos nosotros, y que a partir de ahí podamos empezar a hacer algo nuevo. ¿Sería un cambio o tal vez puedan llegar a ser dos cambios de extranjeros los que están planificando? Y la idea es sumar rápido un hombre grande, me parece que eso es lo que el equipo necesita. Tratar de empezar a asegurar nuestro rebote, de hacer un poquito más potente en el poste, y a partir de ahí ver. Lo que sí tengo en claro, porque tengo el apoyo total, bueno, de la dirigencia del club, es que vamos a hacer todos los cambios que sean necesarios, primero para intentar zafar de esta situación, y lógicamente que nos quedan tres extranjeros y vamos a hacer todo lo que haya que hacer. En realidad, lo primero que vamos a buscar es agregar un nombre a la pintura. Estamos hablando con Fabio Denti, el técnico de Lanús. ¿El hecho de tener desventaja con Quilmes te preocupa también, Fabio? Sí, creo que la lucha, bueno, es entre pocos equipos, y lógicamente Quilmes es un equipo bueno, que de local se hace fuerte, que tuvo una temporada media típica por lesiones, casi no contó en una gran parte con ninguno de sus bases. O sea, ahora que está completo, parecido al equipo que terminó siendo uno de los mejores la temporada anterior, sacando Clark, que estaba en ese equipo. Entonces me parece que va a ganar también, y que estamos en una lucha, bueno, nosotros, Junín, pero también si tomamos alguna rechita positiva podemos emparejar con algún otro. Entonces, bueno, vamos a ver para qué nos da. en realidad hoy el equipo está mal, tenemos que asumirlo, pero un equipo que se prepara, que los chicos dan todo, bien, hicieron un muy buen entrenamiento, más allá de, bueno, lógicamente que apenas el grupo, la salida de un compañero, pero bueno, así estamos siguiendo en la lucha, digamos. Y es verdad, porque uno siempre habla y dice que los equipos que están en la décima colocación o los que están peleando en el fondo necesitan buscar clientes para que otro ocupe su lugar, y van pasando los partidos y es como una tendencia, puede variar la posición, pero los últimos tres del fondo, en las dos conferencias, si bien por ahí en la conferencia sur están más cerca del séptimo, pero son Argentino, Lanús, Quilmes, Quilmes, Lanús, Argentino, Instituto Sionista y Atenas en la norte, o sea, y si bien también falta mucho, cada vez falta menos, ¿no? No te escuché lo último. Que cada vez falta menos, o sea, si bien falta mucho, cada vez falta menos. Sí, falta menos, y bueno, y se achican los competidores también, porque claro, vos vas sumando, lógicamente podés entreverar a otro. Entonces, bueno, sabemos que esto iba a ser así. La verdad que el otro día decía ya Mar del Plata a los jugadores también, miren que el día que asumí yo sabía que jugábamos un local, que teníamos obligación de ganarlo y que la gira era difícil, o sea, tenía muy bien claro a lo que venía. No es que hoy me sorprende y digo, mirá dónde estábamos. Yo sabía que esto podía pasar y que podíamos encontrarnos en esta colocación y que hay que lucharlo y remarla con toda la fuerza a partir de ahora. Y es lo que vamos a hacer. O sea, en realidad era una gira muy difícil con Peñarol, Comodoro y con un rival directo. Y bueno, nos tocó perder los tres. Por ahí lo que más preocupa un poco lo que vos decías de comienzo. No solamente la tabla, sino cómo enfrentamos, cómo jugamos esos partidos. La tabla, Fabio, la miran con la rivalidad, cortándola entre Quilmes, Argentino y Lanús, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Boca tiene la misma cantidad de partidos de Lanús, pero en esos 39 consiguió 3 triunfos más que ustedes. Sí, en realidad, por lo menos yo cuando la miro así por ahora. Creo que todavía tenemos que generar una racha de victoria, lo cual le ha costado al equipo durante toda la temporada, como para arrimarlo a algún otro. Yo creo que, me parece que nuestra competencia hoy está con esos dos equipos, y que va a ser un palo hasta el final. Y bueno, el que esté mejor, no solamente en lo basquetbolístico, sino también en lo mental, en saber cómo jugar este tipo de situación y de partidos, cómo prepararlo, va a ser el que va a lograr la permanencia. Profesor Travesa, ¿tiene alguna pregunta más para don Fabio Denti? No, para preguntarle si hay alguna novedad con respecto al grande, porque, bueno, teníamos informaciones que habían sido ofrecidos varios jugadores, que algunos Fabio los conocía de haberlos tenido o haberlos enfrentado en esta misma temporada en Uruguay, y bueno, si con respecto al fichaje del grande, del extranjero que están esperando, ¿tienen alguna novedad? Sí, en realidad, los cortes de Uruguay todavía falta ahora. A ver, algunos que empezaron a jugar playoff anoche, y teníamos una posibilidad de un jugador más, sí, que había jugado en Aguada, que es un juego interesante, pero no, tuvimos demasiadas vueltas en la posibilidad. Creo que el jugador va a terminar siendo, me parece que la Liga de Venezuela, y bueno, y tenemos uno o dos nombres más, y lo que pasa es que también, más allá del apuro y la necesidad, bueno, hay trabas por ahí en las negociaciones, no está sencillo, pero es realmente que no está sencillo. ¿Estás esperando por Lloreda también? Claro, Lloreda puede ser uno de los hombres apuntados, digamos, pero le falta una semana más todavía. Claro. Entonces, el apuro y la necesidad del equipo a veces hace que si aparece otro lo traemos. Y también en algún momento, bueno, apunté al mismo que Sionista, cuando tomé la decisión, bueno, el jugador le eligió ahí, bueno, entonces, qué sé yo, me parece que por ahí he tomado algunas decisiones y no se ha dado, no es que sigo mirando y nada me conforma, porque claro, también entiendo que el jugador ideal hay que contratarlo a principio de temporada. Bueno, Fabio, te mandamos un abrazo enorme, ojalá que puedas revertir esta situación, el anuncio es un club importante y bueno, y estás luchando para eso, Sí, vamos a estar en el intento, la verdad que por eso, por Lanús, porque es una institución ejemplar, la verdad. Bueno, ojalá podamos hacerlo, vamos a hacer todo el intento, estamos bien, el grupo, los jugadores, repito, más allá de que están dolidos porque vienen de un golpe tras otro, de entrenador, ahora de un compañero, saben que esto es así, que estamos todos en la misma bolsa y que hay que seguir peleando, que así vamos a la pelea. Abrazo enorme, Fabio. Dale, abrazo. Bueno, Fabio Denti contando un poquito la historia, cómo continúa Lanús, profe. Sí, yo creo, y vuelvo con lo mismo que te comentaba antes de hablar con Demti.